Automatic. Descarga inició lo eléctrico. Un rayo corre veloz, frenético. Se abre camino a su destino que queda justo aquí. En un instante el deseo se concedió. Entregado en total fascinación. Desde ahora serás mi religión. Tu efecto es divino, me arrodillo y respondes cuando quiero de ti. Mi mente logra total desconexión. Todo lo consigo giga mega rapid. Tengo lo que quiero sin usar la magic. Solo con el uso de la technology. En mi cuerpo algo electric. Me libera de la matrix. Tu figura frente a mí conecta con mi lado frenetic. Mi placer automático. Automatic.